no quieres. Que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Elegante, echando siempre para adelante. Mátame con solo eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Como te sofoca, coca, no ves que vengo loca. No me detiene el boca, porque si molesta, porque choca. Ahora calla tu boca, no quiero sonrisa loca. Este es el flow que te rebota, deja tu lengua rota. Se mantiene, tropa, dime, nene, sofoco, poco a poco todo va. Simplifico lo que no va. Quiero que te me alteres, pero si respete el bene, bene que te trae mi gente, pa' meterte en el regrete. Fino, fino, después que tomas del buen vino, no me vengas a romper las copas, que en realidad no nos sofoca. Pa' los locos y pa' las locas, toma nota de mi boca, loca. Eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Elegante, echando siempre para adelante. Mátame con solo eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Sigue prisa sin saber a dónde puedes llegar con tu forma de ser. Sigue saciando el cuento de la buena vida sin parar. Mira si das al viento para comprobar en qué sentido. Al final no encaja nada. Elegante, echando siempre adelante. Mátame con solo eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Elegante, echando siempre adelante. Ay, pero mátame con solo eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Como ves a quien de sol ella empezó, a la de la policía detuvió.